con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, me da mucho gusto que ya estén aquí, brodies. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien, Doggy, maestro! ¡Bien! Eso, eso. Gracias por tenernos ahí en su aparato. No sé cuál aparatos tengan. ¿Verdad? Obviamente, cada quien piensa en lo que quiere. Ya saben que empezó el Garbanzo y Luis. Pero la demás gente hablan de su radio, su teléfono. Yo creo que ahí nos están escuchando. Así que gracias. Muy pronto vamos a lanzar esta aplicación para que usted nos escuche en vivo también. Ya sabe, a través de su teléfono. Y también gracias a todas las estaciones de radio que nos tienen ahí. Saludos a la gente de Dallas, Texas, a toda la gente del Metroplex, toda la gente que nos escucha siempre a través de la grande 107.5 y a toda la raza que nos oye del norte, toda la gente que nos oye de Nuevo León. Saludos a toda la gente de San Nicolás. Es la ciudad más bonita del mundo, aunque usted no lo crea. Garbanzo. Maestro, San Nicolás... De verdad, o sea... Estoy enojado con el Mazatlán, no porque nos ganaron. Estoy enojado porque pusieron en su cuenta de Twitter, llegamos al estadio y huele raro. Oh. No, huele a miados. No dijeron eso. Bueno, pero ¿qué más huele va a oler? Huele raro, brody. ¿Qué más va a oler, maestro? Huele raro, podía oler a marihuana. ¿Ves? Pues yo cuando fui olía, la verdad, a miados. Es la verdad. ¿Tú olías a miados? Bueno, pues entonces eras tú. A ver, vamos con las llamadas. Ah, aquí tengo un brody que me escribió algo y me dice... Buenas tardes, maestro. Seré algo rápido. Mi nombre es Daniel. Soy de México. Bueno, si lo tengo en la línea, ¿para qué leo su carta? Que él me diga, brody, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestro? Me da mucho gusto que haya contestado mi mensaje y pues estoy agradecido con usted. Te digo, llevo 2 años escuchando este programa y créame que siempre me divierto. Me divierto mucho escuchándolos y creo que se podría decir que es una... pequeña parte del día que una terapia. Ahora sí que uno siente un poco de felicidad porque quiera o no, sí lo saca de la rutina más que nada. Sí, brody. A ver, acá dice, llevo 2 años oyendo el programa y la verdad me encanta el segmento, el programa de radio. Usted es una persona muy inteligente, tiene una mucha experiencia con relaciones de pareja. Estoy pasando por un momento muy triste. Mi esposa me está abandonando. Ella se encuentra en México y sinceramente me gustaría hablar con usted, claro, si es que se puede, y me diera unos consejos. Si pudiera hablar de lo que estoy pasando, se lo agradecería. Brody, tu mujer está en México, tienes 2 años sin verla en persona, tu esposa. Exactamente. Obviamente nos vemos por videollamadas, tenemos contacto, pero sí, últimamente, pues ella tuvo un cambio muy, muy repentino, no sé. Le voy a contar algo rápido. Llevo yo ya con ella, llevo cinco años, tenemos un niño de 5 años. Pues sí, en su momento yo me porté un poco mal con ella, mal en cuestión de que no ponía mucha atención. Cuando vivía allá en México, pues tenía un trabajo que no ganaba lo suficiente para poderle dar la vida que yo quería y siempre me ocupé del trabajo, nunca le puse atención a ella. Y entre otras cosas, sí, se me escaparon unos mensajes con unas muchachas, pero creo que hasta ahí se quedó, todo se quedó en mensajes. Y pues desgraciadamente ella me vio sus mensajes y tuvimos un poco de problemas y así. ¿Qué decían los mensajes, brody? Yo los mandé. ¿Qué decían? Ahora sí que eran muchachas que se podría decir que conocí en la prepa, fueron novias y pues no decía nada malo, sino que la muchacha me buscaba, decía, no, es que nunca te he podido olvidar y así. Entonces tu mujer vio eso, vio fotos íntimas de ella, ¿te mandó qué, fotos de sus boobies o de qué fue? Sí, exactamente, y pues... ¿Y cómo eran las boobies? pues, como tienen que ser, ¿no? Ajá, y que se acuerdan, ni pues bonitas sí, estaban. Pues no tanto, ¿verdad? Pero pues creo que... Bueno, la mujer te mandó las boobies, cotorreaban, tenían una plática caliente, que eso es lo que sucedió, lo vio... te vienes a Estados Unidos y de repente te das cuenta que cambia de un día para otro, 5 años, tu niño 5 años, tienes sin verla 2 años. ¿Ella cuándo empezó a cambiar? ¿Hace 1 año? ¿Hace 3 meses? ¿Cuándo? Pues en sí, empezó a cambiar como finales de diciembre. Me empezó a reprochar diciéndome que es que tú cuando estabas aquí casi no nos ponías atención, que hacías esto, lo otro, y que siempre estabas enojado y que esto. Y pues ahora sí que siempre me recordaba lo que yo hice cuando vivía con ellos. Y pues no sé, siento que pues sí, yo reconozco mi error. Hasta apenas en esos momentos me di cuenta de que pues sí, ¿qué edad tenía, no le ponía? ¿Qué edad tenías cuando la embarazaste? Yo tenía, recién había cumplido 18. ¿18 años? ¿Y ella? 18 años. Ella es mayor por 2 años. Ella tenía como 18, 20 me imagino. Okay. Ajá, 20. Ella tenía 20. Un niño jugando al ser papá. Un niño jugando a querer... O te van a decir, no, ya 18 años. Ok, 18 años tienes para trabajar, para ser adulto aquí, ¿no? O 21 años para tomar, pero una relación es más peligroso y es más serio que de que echarte un trago de tequila. Bravo, yo no sé cómo lo hacen legal el matrimonio. Bravo. Antes de los 21 y puedes tomar, empedarte después de los 21. ¿Saben qué es más grave? ¿Saben qué es más grave? Tener una relación donde un hombre inmaduro o una mujer inmadura, jóvenes, están jugando a tener otros niños, cuando ellos tienen la mentalidad y la capacidad de un niño para sobrellevar una relación. Vean de dónde viene todo. A mí no me sorprende, por eso le pregunté. A ver, ¿cuándo? ¿Qué edad tenías? 18, ella 20. Eran unos hombres y una mujer que no deberían de estar casados. Ahorita van a venir las historias. Pero mi mamá se casó a los 16 y mi papá tenía 17 y siguen juntos. ¡Ah, qué fregón! Pues a sus hijos, cuando tengan 16 y 17, los casan. Para que duren mucho juntos. Claro que no es así. Eso ha cambiado la mentalidad en muchas personas. No podemos estar teniendo ni novios ni relaciones porque los ya saben cuál es la palabra. Le entendemos, maestro, perfectamente. ¿No? Y ya no se dejan, ahí están. ¿Qué pasó? Este Brody la embarazó, se juntaron o lo que sea, 5 años juntos, 5 años tiene el niño, por eso lo digo. Entonces, ¿qué pasa, Brody, aquí? A ver. Tenemos un joven que le faltó vivir, por eso textea, un Brody que le faltó convivir, echar desmadre con muchachas y todo el rollo, que lo hizo estando casado porque hasta ahí empezaron a llegarle celulares, lana y otras cosas que lo usan muchas veces para hacer esas cosas. Todos los que ponen el cuerno, la mayoría, no la vivieron. Y los que lo ponen, sí, y ya la vivieron... Simplemente son inmaduros porque sabes que no estás capacitado para tener ya una relación estable y quieren seguir haciendo lo mismo, pues eso pasó. Eso la dañó mi Brody y como dices tú, aceptas tu error, la muchacha no te tuvo cuando estabas ahí. Imagínate ahora que estás acá, menos el videollamadas no es nada, quítense eso de la cabeza, mensajes de texto no es nada comparado con la realidad y convivir todos los días. Yo escucho gente que dice, ¿por qué andas con él? Es que me trata muy bien, pues por llamada. O sea, agarren la onda, sean maduros. Entonces, Brody, ¿qué va a pasar aquí? Que si ella cambió contigo, pues llegó el momento de hablar y ver que las consecuencias son posiblemente que ella ya no quiera estar contigo, posiblemente ya conoce a alguien más. ¿Qué edad tiene ella ahorita? Ella tiene 26, me imagino. Creo que sí. 26. 25, ajá, ya tiene, no, ella cumplió 27 en el mes pasado. Bien, cuando tenga 28, agárrate, si no es que ya, es la edad donde, mira, les anda hirviendo la sangre, Brody, ¿ok? Y las mujeres necesitan un hombre, no necesitan alguien que les mande dinero para que no anden diciendo, pero yo le mando dinero. Bueno, sí ocupan a alguien que les mande dinero, pero... Pero también necesitan... Claro. Entonces, alguien está ocupando ese lugar. Si no es que yo casi estoy seguro que ya hay alguien y que obviamente la culpa no es tuya, pero tú has sido parte de que ella esté haciendo eso, pero no es la culpa tuya. Ok. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! No sé, ¡bravo! ¿No te gustaría tenerla contigo, traerla? Pues fíjese que yo desde que llegué a ver, aquí... ahorita me contesta rapidito, ahorita vuelvo. Bravo, maestro, ahorita regresamos. ¡Doggy! El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Hip hip. ¡Doggy! Bien, estamos de regreso, señores. Estoy hablando con Daniel, me escribió. Y bueno, me estaba platicando su situación de que, pues, 5 años tiene su matrimonio y 2 años sin estar con la mujer. Y ella te saca cuando puede todo lo que hiciste malo y tú lo aceptas, Brody. ¿Cuál es el punto en que te puedo ayudar? Pues creo que ya me dijo lo que yo tenía en mente. Dame que desde el principio yo dije, creo que alguien más ya llegó. Y sí, pues, sí, pero ahora no debe ser el enfoque. El enfoque es cómo termina la relación o cómo la arreglas. ¿Ella te ha pedido que estés con ella, que te vayas o no? Pues en una ocasión yo le dije, digo, yo estoy dispuesto a irme porque la mera verdad, para llegar yo aquí a mí me costó, casi me cuesta la vida y fue algo que ella sabe y yo le dije, yo a mí no me importa si sufrí para llegar aquí, digo, si tú me pides yo me voy. Ella me dijo, ¿para qué? Si vamos a seguir peleando por lo mismo. Exactamente, ya está dañado el asunto. Y ella tiene razón. Dice, ¿para qué vas a estar aquí? ¿Le sirves tú más aquí mandándole lana? ¿Cuánto le mandas? Pues, ahora sí que yo, en el tiempo que llevo, sí le he mandado un buen billete. En 2 años, pero, yo creo ya le has mandado unos 30 mil, ¿no? Si no es que más. Sí, o sea, eso es lo que va a suceder. Entonces, ella te dice, pues allá lo tengo mejor. Ahora no estoy seguro, te digo, pero lo más probable es de que posiblemente está joven, va a encontrar a alguien. Entonces, dile tú que si, pues ya estuvo. A ver qué te dice. Pues, sinceramente, yo como le dije a ella, yo sí cometí mis errores y todo, digo, pero pues creo que no sé, al menos yo sentía que ya era el momento de estar bien, pues de hacer las cosas bien. Y pues yo es lo que le dije a ella, digo, pues yo voy a hacer lo posible para que tú puedas hacer trámites de visa y tú puedas venir para acá. Y pues todo se complica. No. Yo, perdón que te lo diga, Brody, hablando de hombre a hombre, tú no quieres a esa mujer. Yo creo que te juntaste porque la embarazaste. Y un Brody que ama mucho a su mujer, pues a veces la riegas, pero no todo el tiempo como lo hiciste ahí. Y ahora también no tengo muy decidido, así como, nada, pues a ver qué rollo, si la traigo. Hay gente que está para no tener pareja. Y no hay ningún problema. El día que acepten, ¿sabes qué, güey? Yo no estoy para tener pareja. Va a haber más gente feliz, pero no, quieren todos tener su pareja a fuerzas. Hay quien andar con su nalga y las mujeres con su vato. De veras, tienen que ser honestos con ustedes. ¿Quieren hijos? Yo sé, pero no son un juguete. Me voy a casar para tener 1, no, 2. Ya sé, un niño, una niña y 2 niños y 2 niños. O sea, como si fueran perritos. ¿Qué es eso? Te agradezco, Brody, la llamada. Cuídate mucho. Gracias a usted, maestro. Sale, saludos a toda la banda que yo les digo, y lo vuelvo a repetir. Y yo sé que me dicen, Doggy, para ti es fácil hablar y decir, hay que venirse uno acá, sacar lana para mandar para hacer mi casita allá. Miren, me sé tanta esa historia que ya no vuelven. Ya no vuelven. Y si vuelven, es para regresarse otra vez porque ya no se hallan. Casarse para tener una vieja ahí, arrumbada. Sí, no. La verdad, Brody, les gustaría que a su hija un día un Brody se casara con ella y la tenga ahí contigo. O que se vaya el Brody. Nomás porque le está mandando lan. Es que eso no es vida. Y les digo, si no están preparados para eso, pues no se casen. Primero váyanse a Estados Unidos, hagan su lan y compren su casa, lo que sea. Y después, y ya para que estén ahí, la hacen al revés. Primero se las echan, las embarazan, se van a Estados Unidos, la dejan sola. Y después andan ahí, pues que vamos a hacer el chocolatazo, me está engañando, qué poca. Es que a veces tenemos que planearlo. Y si no lo planeaste tú, hablen con sus sobrinos, sus hijos, su alrededor. Esto no puede seguir pasando. Yo entiendo a los que vienen aquí de México, de ahorita que vienen de jornaleros. Esos brodis vienen y se van a regresar. Hay unos que desertan, pero la mayoría se van a regresar. Ese es en realidad lo que teníamos pensado todos, ¿no? Voy y regreso. Voy y regreso. Otros ya no volvieron. Cada quien. Pero yo digo, cuando se trata de una relación, nada más no tengan arrumbada la vieja. Si no, ¿pa' qué? ¿Verdad? Tiene razón, maestro. Tiene razón. Oiga, ¿pero no será que lo hacen así para tener una motivación de salir adelante? O sea, si se vienen sin esa presión de no tener a nadie, o a tu niña, o a tu esposa. Pues qué tristeza, Garbanzo, que tú mismo como ser humano no quieras salir adelante por ti, que tengas que tener a alguien, salir adelante por alguien. Por eso los entiendo cuando dicen, lo máximo es mi vieja, mi hijo, porque no son tan hombres como para salir adelante por ellos mismos, tienen que salir adelante por alguien más. Wow. Pero bueno. Cada bárbaro, quien. Maestro, bravo. Yo voy a regresar. Gracias, maestro. Viene el chocolatazo. Que voy en chocolatazo. Y luego, terminando el chocolatazo, voy a ir con Lisette. Me escribió una carta y me dice: mi mamá dice que no sirvo para nada por ser madre soltera. No. Que no sirvo. Voy a hablar con ella. Ahorita vuelvo. Hip, dog, es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez la censura vamos a mandar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, el promo que escucharon, ese promo tiene que ver con el tiempo extra, que lo pueden encontrar en el YouTube y también lo pueden encontrar en el podcast. Ya lo saben, en Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio, Pandora y Amazon Music. Ahí está el podcast bajo el nombre de Erasmo y la Chocolata. Ya entran ahí, ahí va a aparecer mi segmento y más. En el YouTube, el canal es Erasmo y la Chocolata también. Ahí van a ver el maestro Doggy tiempo extra. Pues bien, vamos con Lisette, que me escribió por ahí. Dice que su mamá le dice que no sirve porque es una mamá soltera. No, no. ¿Cómo estás, Lisette? Hola. ¿Todo bien? Pues sí. Más o menos. Más o menos. Muy bien, Lisette. Tú tienes 17 años. Tengo 17 años. Tengo un hijo de 2 años. ¿17 o 27? 17. 17 añitos. Eres todavía menor de edad, Lisette. Entonces, tu hijo tiene 2 añitos. O sea, que lo tuviste como a los 10 y qué. A los 13. A los 15. Sí. Uh-huh. ¿Quién te embarazó? Pues una persona mucho más grande que yo. Uh-huh. ¿Fue un abuso o era tu pareja? No, era mi pareja. Muy bien. ¿Qué edad tenía el Brody o tiene? 25. ¿Tú tenías 15 y él tenía 25? Sí. Muy bien. ¿Tus papás te dejaban tener novio o andabas escondidas con él, Lisette? Pues les daba igual, no les decían y ellos me preguntaban. Uh-huh. Y es una de las cosas, Lisette, que yo aquí a veces les digo, tenemos que estar encima de los hijos. Por eso les digo, están jugando a querer tener hijos. Si ustedes no tienen tiempo para tener hijos, esto es lo que sucede. Para mí, Lisette es una víctima. Y te lo voy a decir porque es una víctima. Es una víctima de la situación que se vive. Un padre que no esté, ¿qué onda con sus hijos? La verdad, no deberían de tener hijos, Brody. Yo de verdad se los digo. Ay, y siéntanse culpables. Si sus hijos andan mal, siéntanse culpables. Ellos en algún momento quisieron llamar la atención de ustedes y ustedes no estaban ahí. Lisette, tú decías, pues no me dice nada, no te checaba ni nada, Lisette. Sí, pues a veces sí trataba de decirle que tenía una persona y no había tiempo o había excusas siempre. Wow. Y la no. Oye, Lisette, y entonces te embarazan y de repente te abandona cuando te embaraza o vivió contigo un tiempo. No, es que él me empezó a golpear y mejor lo dejé. Y yo tenía un mes de embarazo cuando me alejé de él. Y pues hasta ahorita he salido adelante sola. Cuando le dijiste que estabas embarazada, él, o sea, sí vivieron juntos un tiempo, como un mes, pero en ese mes él te golpeaba. Sí, y le dije que sí, pues me iba a ayudar, y me dijo que sí, pero que con la condición de que iba a seguir con él, o si yo me iba a ir con mi mamá, pues que no, que yo me hiciera cargo solita. ¿Pero tú no estás en Estados Unidos? No, no. ¿En qué parte estás? Estoy aquí en Tijuana. En Tijuana. ¿Hay alguna una ley que diga que él tiene que... bueno, no hay, no pregunta. Sí, hay una ley igual en México donde él se tiene que hacer responsable. ¿Él sigue viviendo ahí o ya se fue de la ciudad? Pues a lo que me has dicho, sí, creo que sigue viviendo ahí. Ya tiene 2 años que no lo veo y no sé casi nada de él, pero... Lo más seguro sí, porque me he encontrado a su hermana y me dice cosas de él, de que vaya y lo busque, pero no me ha nacido eso de ir a buscarlo y no. No, además fue un trauma, ¿no? Estar con alguien que te golpeaba, Lizeth, tú siendo una niña de 15 años. Sí. Perfecto. Entonces tus papás no están muy al tanto de ti, les vale, y tu mamá te dice que no sirves porque eres mamá soltera, ¿eso te dijo? Sí, de hecho ese día que hablé, le mandé el correo, ese día fue cuando ella me dijo eso y pues me dijo pues de las cosas, me empezó a restregar cosas de niño, de que pues él es un drogadicto y todo, y a pesar de eso me fijé en él y me empezó a decir pues cosas. O sea, la mujer que está para apoyarte y decir, hija, ni modo... eso sucedió, aquí está tu madre para ayudarte, está echándote en cara lo que ya pasó, que ya no se puede, ya no es, esto ya no se puede borrar, la persona que está para apoyarte es quien te echa en cara y te dice que no sirves. Exactamente lo que, de hecho, apenas hace ratito me corrió de la casa con el niño. Te corrió de tu casa, entonces ahorita tienes 17 años, ¿y no tienes dónde vivir ahorita o a dónde ir? ¿Tienes algunas amigas o algunos familiares donde te puedan dar posada por lo pronto? Me vine aquí con un amigo que tengo, pues voy a quedarme unos días aquí mientras busco un lugar donde quedarme con mi bebé. Uh-huh. Entonces, ¿con un amigo que tienes? Sí, con un conocido que tengo ya de años. ¿Y él es qué, como tu novio o algo así? No. O sea, pero sí tienen algo ahí ustedes, ¿o no? Es como, lo considero como más amigo, más como un poco más allá de amigo, porque... Amigo obvio. Me ayuda. No, sino que me ha ayudado bastante, pues, entre los dos, tenemos como un cariño. Pero no se quieren o algo así. No. O sea que no pasa nada con él, o sea, no tienen relaciones ni nada, no se ven como relación. No, nada. Entonces tu mamá te corrió porque ya está harta de tenerte ahí con el niño. Sí. Muy bien. ¿Y en qué trabajas? Yo trabajo en un lugar, pues, como en un empaque. ¿Qué hacen ahí? Es empacando pues cosas así, son varias cosas ahí. ¿Quién cuida a tu niño mientras trabajas? Pues lo cuidaba mi mamá, ahorita ya es que la misma mamá del muchacho me va a ayudar a cuidar al niño. Ah, okay, su abuelita. No, ¿de dónde está? Del muchacho. Del muchacho con el que vas a ir. Sí. Ah, muy bien, o sea, ellos te han echado la mano ahí. Sí. Perfecto. Y entonces tú querías hablar conmigo, ¿por qué? Para que escucharan las chavitas a las que le hablo, a los muchachos que les hablo, que tengan cuidado, que no anden noviando tan pronto ni se anden dejando embarazar tan jóvenes. Sí, algo. Y lo más que nada, aparte del embarazo, tener una pareja así, dejarse golpear y... que te dañen psicológicamente y pues al último sale más que nada perjudicado el bebé, porque tanto tú como estás dañada, así también el niño, pues si tú estás mal, ¿cómo puedes ayudar a él? Pero dice, dice la gente que hay que quedarse ahí, tú, Lizeth, que hay que aguantar, porque cómo va a haber divorcios, cómo va a haber separaciones. No, hombre, eso está mal. Pero la gente puede hablar las porquerías que quiera hablar. Yo les digo, si tienen una relación que no da, que no está bien, ábranse, porque la gente va a opinar una vez o dos. Es como las cosas que son trending en internet. Se habla de algo, mira, de Cepillín se hablaba hace unos días, ya nadie habla de Cepillín. Así va a ser. Cuando hablen de ti, al rato ya se les va a olvidar. Por eso, qué bueno que tú tomaste esa decisión. Eres fuerte, Lizeth. 17 años, bueno, desde los 15. Una madre que no te apoya y un hombre que supuestamente te quería, pero era para otra cosa, ya te diste cuenta. Y qué bueno que tomaste esa decisión. Y para los que están escuchando, pues yo creo que podríamos hacer un GoFundMe. Ah, no, solo que le digan feo a uno de Starbucks, ¿no? Ahí sí. Se le dicen a alguien de Starbucks feo. Ay, vamos a hacer ¿qué? Un GoFundMe. Una recaudación. Una recaudación de fondos. Estaría fregón hacerle un GoFundMe, ¿no? ¿O cómo ven? ¿Cómo no? Digo, si quieren. Lo ponemos ahí, que lo hagan, ¿no? Sí, y el que quiera ayudarle, lo podemos hacer. Ahí les pongo a rato la info, si lo hacemos el GoFundMe, para ayudar a Lizeth. Y gracias por hablar conmigo, Lizeth. Gracias, cuídate. Maestro, gracias. Es que está duro, Brody. Está duro. Y yo no quiero solapar que digan, pero los jóvenes, hay unos papás que criticamos mucho a los niños. Y esta generación ya no sirve. Y esta generación no sé qué. Y de hecho, yo también lo he dicho. Esta generación de cristal. Pero a ver, vayamos un poquito atrás. ¿Por qué esta generación es de cristal? ¿Por qué? Porque nosotros los hemos complacido y les hemos dicho que el mundo es justo, que todo es bonito. Entonces, el día que ven algo que no les gusta, hacen un pedo, ¿no? Entonces, los padres tenemos mucho que ver con si un niño, Lizeth, 15 años, embarazada, ¿qué tus papás no te dijeron? No, pues nunca me decía nada. Quería hablar con ellos, nunca me tomaron la atención. Y estaban así, sí, pero es que los papás estaban trabajando muy duro y no sé qué. Hay tiempo que es muy reducido, pero es de calidad, donde se habla de todo y les da las confianzas a los hijos para ver qué está pasando. Cualquiera de ustedes y ustedes que me están escuchando lo hubieran dicho a ella en su momento, no vas a tener novio. ¿Qué hacen ahorita? Ay, mi hija de la quinceañera va a salir con su chambelán, es un novio. Y yo me rasco la cabeza y digo, ¿tiene novio? Si para mí 21, no deberían de tener novios, deberían de enfocarse en algo importante en la vida. Relación es lo menos importante de lo más importante. Porque tú una relación te estás anclando y tu mente y tu fuerza y todo es basado en alguien, ni siquiera es en ti. Y hasta lo dicen, si me faltas tú, me muero. Y literalmente sucede, muchos güeyes se suicidan. Gracias, se acabó, maestro, cuídense gracias. Mucho. Yeah. Cuídate, Lizeth. Ahorita vemos qué rollo hay. Ya regreso con... Regresamos con... Extra, con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra, con el maestro Doggy. A la verga censura vamos a mandarnos. Tiempo extra, con el maestro Doggy. ¡Bum! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Banchito todas las tardes. Hip, hip, dos, es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura, vamos a mandarnos. Es tiempo extra con el maestro Doggy. ¿Cómo se autocensuró ese? Muy malcriado el Edwin. Dice, a la verga la censura. Eso no puede ser, bro. Está bien que no haya censura, pero esos brodis no tienen bozal. Oigan, el otro día, en un tiempo extra, si se lo perdieron, pueden buscarle ahí. Dice uno, maestro, un consejo para la raza que regala su dinero en OnlyFans. Pues ya ahí lo expliqué. Ahí estábamos con este tiempo extra del día de hoy. Y tenemos acá. Dice, una mamá soltera y un papá soltero será buena opción. Bueno, es el mejor momento para Imagínate si tú te pones una bomba en el cuerpo de estos brodis que son los terroristas. Ahora imagínate dos bombas. Y me dices tú, oye, ¿crees que si me pongo dos bombas voy a volar? Claro que, por supuesto. Entonces, un hombre que tiene un hijo o una hija o dos o tres hijos y una mamá soltera que tienen dos o tres hijos, el otro día fui irónico y dije, claro, qué chingón. No hay nada mejor que una mujer que tiene hijos con un hombre que tiene hijos. Así los dos ya saben qué pedo. ¿Verdad? Claro. Claro, está, está balanceado. Uy, qué bonito. Sí. Pero claro que no, brodis. Oh. Yo lo único que les digo, tú eres mamá soltera, ya está la idea, si eres mujer sana, a enfocarte en tus hijos. No hay nada de pinche tiempo para andar noviando ni para andar de nacha pronta. De verdad. Es lo que es. Es más, prefiero que una mamá soltera tenga su escondidito por ahí, que diga, tengo a un brody que viene a llenarme el tanque de vez en cuando a que quiera tener una relación. ¿Por qué? Porque la madre debe estar enfocada en los hijos. Oye, entonces no tenemos derecho a rehacer nuestra vida. ¿Quién está diciendo? ¿Ven a lo que volvemos? Creen que tener una pareja es no tener vida. ¡Qué mamadas! No puedes estar pensando que tener una pareja es tener vida y no tener pareja es no tener vida. O sea, eres una mamá soltera. Perfecto. Tienes hijos. Muy bien. ¿Son una bendición? Ok. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Mis hijos. Ah, qué chingón. Pues, ¿qué crees? Que tienes mucho tiempo para estar con lo que más amas. No, pero es que también quiero tener mi relación. Ah, ahora... Chingón, éntrenle. Nada más aténganse a las consecuencias. Y yo les digo a ustedes, brodis, que me están escuchando ahorita. Una mujer que sacrifique el tiempo para estar con sus hijos y te lo dedique a ti, no te sientas chingón, mi compadre. Siéntete un güey que estás agarrando una mujer que lo más preciado que tiene son sus hijos y los está dejando abajo. Espérate cuando tenga la oportunidad de dejarte abajo a ti, mi chingón. Espérate. ¿Por qué? Si no puedes medir que la mujer que se llena el hocico diciendo que sus hijos son lo máximo y los tiene abandonados, entre comillas, porque creen que darles PlayStation y zapatos, ya yo las saqué adelante, eso no es estar con ellos. Ahora, si tú no te das la capacidad, brody, para entender que esta mujer no te conviene porque deja abajo a sus hijos por ti, pues acá andamos en tal lugar y que no sé qué, ahí los dejó con su mamá, y su mamá se muere por tenerlos, su mamá, no hombre, se los lleva y se muere de emoción la señora, es lo que te dicen. Pero tú crees que la señora va a decir, no me los traigas. La abuela va a decir, no los quiero ver. Algunas que sí, ya se pusieron muy perruchas. Las abuelas dijeron, ni madre, chingar a tu madre aquí con los niños. Vámonos. No, no, no, a mí tráemelos de visita y aquí los veo, pero ya. Cabrona, ya te quieres quedar aquí, ya aquí los tengo. Ya pon sus camitas aquí. Ya tienen más ropa en la casa de la suegra, en la casa de la mamá que, ¿no? Sí. Entonces, ay, Doggy, qué malo eres. Ah, las buenas. Ay, la buena con la dama, ¿no? Buenas con la dama. No, muchachos, están haciendo un cagadero. Y si tú me dices que eres papá soltero y ella mamá soltera, no te voy a decir que si es una buena opción, es una mala opción. Quiero pensar, olvidémonos de la pandemia. Ya vamos a regresar pronto a lo que estábamos, primero Dios. Vamos a regresar y hablando en esos términos de cómo estábamos, güeyes, se levanta uno bien temprano para ir al jale. Llegas bien tarde. ¿En qué momento tienes tiempo para andar noviando, invirtiendo tiempo en una vieja y luego invirtiendo tiempo para tus niños si eres papá soltero? Ahora, ella es mamá soltera, pues por eso les digo, es una bomba doble. Qué fácil es hablar para ti, Doggy. Y sí, bien fácil que es hablar. ¿Cómo ven? Y ustedes qué fácil se les hace tener relaciones teniendo hijos en vez de darles tiempo, ¿verdad? ¡Qué fácil! ¿Ya ven que todos tenemos cosas para ver del otro lado que se decimos qué fácil? No, señores, déjense de mamadas. Si así me querían preguntar, ya saben. Y yo le contesté aquí, no es buena opción. La mejor opción es que se dejen de querer andar de novios y se enfoquen en sus hijos. Hacerlos felices, dedicarse tiempo y amor, consejos, valores, enseñarlos a ser buenas personas, enseñarlos a cocinar, a limpiar, sea niño o niña, no importa. Enséñelos. Me gruñó cuando tiró la basura. Ven. Eso es. ¿Qué, Garbanzo? ¿Ahora qué? Oye, ¿ya estás no, en contra? No, ya, ya, no. ¿Cuál en contra? Vas a decir, no, maestro, ¿por qué no van a tener pareja? No, pero es que estoy viendo la situación de que, bueno, soltero, soltera, con hijos de... No están los papás, la mamá. Oiga, pero... es posible, maestro, que ya están en su desmadre, ¿no? Ellos, o sea, tienen tiempo para darse con pareja, que es lo que buscaban, ¿no? Por eso se juntaron, ¿verdad? Entonces ven a los chamacos de la otra, por ejemplo, el hombre ve a los chamacos de la otra, y en él dicen, no, son bien desmadrosos pinches escuincles. Pero la otra ve lo mismo en los hijos de él, pero ellos dos no lo saben, que así son sus hijos, son desmadrosos y que no van ahí. Bueno, no pero eso va, es otra cosa aparte, eso ya es... Aparte, las cosas que vi, si con los tuyos se arma un pedo ahora con los hijos de otro. Por eso, entonces esto es una mamada total. O sea, estoy diciendo que es una maldita bomba, Garbanzo. Por eso, pero ellos sí lo saben o no lo saben. Ese es el punto. La calentura no te deja ver eso. ¿Qué es una mamada? La calentura es una mamada. El problema aquí es de que me está preguntando, pero yo a veces ya ni sé para qué me pregunta si van a hacer lo que les dé su pinche gana. ¿No? O sea, ya no hay solución ahí. Y yo no, ojalá y me haga caso. Una mamá soltera y un papá soltero serán buena opción. Para mí, no. A mí me preguntaron. Yo no lo estoy yendo ahí. A... Ok. Punto. Entonces, ya saben. Lo sano es que cada quien viva su vida aparte y que se dediquen a dedicarse a sus hijos y punto. Dedíquense a sus hijos. Ahí está. Es la respuesta que estaban buscando. Oye, yo. Pero es que aquella tiene novio y yo quisiera tener. Ya te tocó eso, mi chingona. Ya. Sobras. ¿Eh? Para que el día de las madres sí te llenes la boca diciendo que eres una gran madre. Y el día del padre también, ya tienes dos días. Ya nos vemos, bro. Eso fue tiempo extra. Tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy. A la verga la censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast.